Sección 24 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Careta y su hija, Vasco Núñez de Balboa, 1511, que aspiraba al cargo de gobernador de Darién, sabiendo que no había demostración más convincente para el rey Fernando que la de enviarle grandes remesas de oro, con lo cual se olvidaban todos los pecados cometidos en el Nuevo Mundo. Su primer objeto en Darién fue averiguar los sitios que en el país abundaban más en este precioso metal. Habiendo oído relaciones exactas acerca de la provincia de Coiba, que regía el cacique Careta, distante de Darién unas 30 leguas, mandó a Francisco Pizarro, futuro conquistador del Perú, con 6 hombres para que la explorase. Salió Pizarro con los 6 y apenas habían andado 3 leguas río arriba cuando Semaco, señor natural de Darién, que fomentaba la rebelión contra los blancos y andaba rondando con sus guerreros cerca de la colonia, se emboscó en sitio a propósito para destruir aquel pequeño destacamento al tener noticias por sus espías de la salida de él. Pizarro y los suyos fueron asaltados por una hueste de salvajes que salieron repentinamente de la espesura, dando aullidos espantosos y descargando sus armas, y aunque maltratados, los derrotaron, pero se retiraron velozmente, temerosos de otro asalto, menos un español, Francisco Hernán, que quedó mal herido en el campo. Llegaron a la colonia estropeados y chorreando sangre, y cuando Balboa supo los pormenores del encuentro, se enfureció contra Pizarro y le ordenó que, a pesar de sus heridas, volviese en el acto a recoger a Francisco Hernán. «¡Que no se diga!», fueron las palabras de Balboa, «que ha habido españoles que huyeron de los salvajes dejando un camarada en su poder». Pizarro sintió la fuerza de esta reconvención, volvió al sitio del combate y trajo consigo a Hernán. 2 españoles vagos de la selva que habían estado bajo la protección de Careta, cacique de Coiba, le dieron a Vasco Núñez noticias preciosas de esa provincia. Los tales eran prófugos de los buques de Diego de Nicuesa y, por temor al castigo, se habían refugiado en Coiba, en donde Careta los trató con benévola hospitalidad, en premio de lo cual lo primero que hicieron al encontrarse con unos marinos de Balboa que los recogieron fue aconsejarles que invadiesen la tierra del cacique, pues ahí hallarían un inmenso botín. Esos vagos tenían ya pintorreteado el cuerpo y la apariencia de salvajes. Vasco Núñez de Balboa entonces salió con 130 hombres para Coiba. Careta le recibió con la acostumbrada hospitalidad de los salvajes, dándole a él y su gente de comer y beber de cuanto tenía. Pero Balboa le pidió una gran cantidad de provisiones, y como el cacique le contestara que no le era posible presentársela, porque las tierras estaban sin cultivo a causa de la guerra con su vecino Ponca, uno de aquellos vagos, que se había puesto al lado de Careta para venderle, le aseguró a Balboa que había enorme cantidad de provisiones almacenadas en secreto. El miserable, además, le aconsejó que lo mejor sería fingir que regresaban a Darién con la tropa, creídos de la palabra de Careta, para volver de noche a sorprender la población. Así lo hizo Balboa. Despidióse cordialmente del cacique y tomó el camino de Darién. A medianoche, mientras dormían profundamente los salvajes, sorprendió el pueblo, y antes de que los habitantes pensasen en defenderse, Careta, sus mujeres, sus hijos y gran parte de sus súbditos estaban ya reducidos a prisión. Descubrió enseguida los almacenes que guardaban las provisiones, cargó con ellas 2 buques y se volvió con los cautivos y el botín a Darién. Careta, desesperado ante las consecuencias de tamaña traición, le dijo a Vasco: «¿Qué te he hecho para que me trates tan cruelmente? Si alguno de tu país ha venido al mío, le he manifestado la más cordial amistad, dándole comida y lecho. ¿He salido acaso a recibirte con el dardo en la mano? No. Te he proporcionado de comer y beber como a un hermano. Déjame libre con mi familia y mis súbditos y seremos amigos. Yo te suministraré las provisiones que necesites y te revelaré los tesoros que hay en mi país. ¿Dudas de mi fe? Toma a mi hija, te la dejo en prenda de amistad. Hazla tu mujer y vive seguro de la fidelidad de su familia y de su pueblo. Pascó Núñez, sintiendo la fuerza de estas palabras, comprendió que una alianza con los naturales le sería muy provechosa. La cautiva doncella contribuyó también a decidirlo, porque le agradó el aire tímido y abatido con que estaba delante de él, siendo además joven y hermosa. Accedió, pues, a la súplica del cacique, aceptando a su hija y comprometiéndose a protegerla contra sus enemigos, bajo condición de proporcionarle él provisiones para la colonia. 3 días estuvo Careta en Darién, siendo tratado con las mayores atenciones y afabilidad. Volvió contento a sus estados, y su hija se quedó con Balboa de muy buena voluntad, abandonando gustosa por él familia y patria. Aunque nunca se casaron, ella estaba persuadida de que era su mujer, pues lo era realmente según las costumbres de su país. Pascua la trató siempre con singular cariño, y ella fue poco a poco adquiriendo grande influencia sobre su ánimo, tanto que al cariño que le inspiró se puede atribuir hasta cierto punto su ruina. Fin de la sección 24. Grabado por Rand Roderick, Estados Unidos, 20 de diciembre del 2024.